Bueno, un tema que nos hemos ocupado mucho, también desde nuestro programa en la radio, tiene que ver precisamente con el virus intrahospitalario KPC, la bacteria KPC, y además las acciones que se están llevando adelante, entre ellas también desde el Consejo Deliberante. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, Partido Socialista y GEN, se ha efectuado un pedido de informes, lo que conllevó a la participación de integrantes del Comité de Infectología del Hospital Municipal de Olavarría, encabezados por el infectólogo Raúl Mangano, una reunión muy importante con presencia, por lo que veo, al menos en las imágenes, no estuve en la reunión, de gran cantidad de concejales, entre ellos Ernesto Cladera, quien tenemos en línea. Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Buen día, buen día. Bueno, un tema que los preocupó mucho a ustedes desde el Consejo Deliberante, como a mucha gente, por cierto, que está, la verdad, muy publicada, muy preocupada, no solamente desde el ámbito de la salud pública, sino también desde los efectores privados, ¿no? Claro, porque el sistema de salud es uno solo, debiera ser uno solo, y está integrado por dos subsistemas, el público y el privado. Porque en realidad la mirada que uno debe tener es sobre la población, ¿no es cierto? Y, y cómo está atendida, sea público o privado, ese es el, esa es la cuestión. Y por supuesto, estas bacterias no respetan barreras ni fronteras públicas o privadas. Bueno, contanos al respecto de la reunión de ayer, Ernesto, que fue pedida por ustedes y que participó el doctor Mangano y demás médicos que lo acompañaron. ¿Cuáles son las consultas que pudieron evacuarse y cuáles las que no, por ahí sí hubo? Mira, en principio debo decir que fue una reunión muy satisfactoria. No fue solicitada por nosotros, creo que fue gestionada por Presidencia, pero estamos muy muy de acuerdo y muy contentos con que se haya realizado. Y sobre todo fue muy bueno tomar contacto con los encargados de este tema, del área de infectología. Se abundó en detalles técnicos, en acciones. En realidad nos pareció muy bien. Nosotros cuando presentamos el proyecto tratamos de hacerlo con la máxima seriedad porque creemos que la salud pública es un tema de Estado. Y bueno, creo que ayer se manejó en ese nivel, así que eso es muy bueno. ¿Se conocieron índices sobre personas afectadas por la bacteria del KPC? Sí, mira, pero ese no es el tema, porque estas bacterias se encuentran en todos lados y de continuos. Nos interesó mucho que se hablara de la cuestión preventiva. Eso es muy bueno. Nos parece que debiera, esto sí lo digo con mucho respeto, me parece que debiera interaccionarse más con el sector privado. Es decir, es cierto que uno no puede meterse adentro de los distintos efectores privados, pero sí creo que se puede en comité de infectología municipales se podría armar e intercambiar opiniones y ver qué medidas se pueden hacer, porque ya te digo, los cualquiera sea el paciente deambula mucho entre lo público y lo privado, y también con pacientes de otras localidades, y también pacientes de Olavarría van hacia otras localidades. Así que me parece que el tema amerita una unión, ¿no?, para trabajarlo en conjunto. ¿Por qué no puede el Estado tener diferencias? Bueno, aparentemente no habría leyes al respecto. Yo tengo otra visión. A mí me parece que siendo un caso de salud pública, y en este caso me refiero a los vecinos, creo que hay una autoridad municipal con pergaminos suficientes como por lo menos para realizar estas reuniones, que algunas se hicieron, debo aclararlo, algunas se hicieron, pero me parece que en conjunto se debieran trazar líneas de acción y demás, ¿no? ¿Cuáles son las clínicas que no, esto es a cualquier lugar, esto no identifica, ya te digo, es una bacteria que no Ellos, los doctores, nos hablaron claramente de las personas que se llaman colonizadas, que no quiere decir que estén enfermas, donde puede estar la bacteria puede estar en un picaporte, nos decían. Uh-huh. Cualquiera la puede portar. Uh-huh. De forma tal de que es un tema en el que hay que anticiparse, esto es lo que están tratando de hacer. Y me parece bien que esto también se lleve al sector privado en conjunto, de común acuerdo. Creo que se podría hacer. Bien. Quedó de esta forma, digamos, las inquietudes de los concejales quedaron evacuadas o van a tener algún otro encuentro o van a seguir el tema de cerca. No, nosotros, nuestra inquietud, en realidad nosotros recogimos inquietudes de vecinos, sí. Había muchísimos comentarios, algunos eran ciertos, otros por lo que veo no, por lo que vimos no, uh-huh. y en esto hay que trabajar con muchísima responsabilidad, sí. En estos temas, sobre todo porque hasta se puede ser injusto. Uh-huh. Y bueno, nos pareció realmente positiva la reunión, cada uno pudo preguntar lo que quiso, y es más, de entrada ellos mismos dijeron pregúntenos todo lo que quieran, medio como si fuera un interrogatorio. Uh-huh. Se le planteó que no era esa la intención. Uh-huh. y creo que fue positivo, ¿eh? Además, uh-huh. es gente que uno conoce, sí, sí. De mucha responsabilidad. Creo que fue una de las mejores cosas que ha pasado en los últimos tiempos, interactuar con los técnicos, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Bueno, me alegro que así sea. ¿Deslizaron alguna acción a seguir, Ernesto, los profesionales? Sí, esto que, bueno, se habló de algunas reuniones que podíamos gestionar, así que lo vamos a hacer. Uh-huh. Del mismo modo que se invitó al sector público, lo haremos con el sector privado. Y yo creo que esto que te decía hoy de un comité conjunto público-privado, ya te digo, en los mejores términos y por consenso. Creo que es una cosa que sería muy beneficiosa para Olavarría. Ernesto, te agradezco muchísimo. La verdad que es un tema que preocupa, de hecho lo seguimos. De hecho tenemos personas amigas, hasta, si se quiere, compañeros de trabajo que han sufrido la colonización de esta bacteria que provoca tantos inconvenientes, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad sí, que sí, es así. Te agradezco mucho el contacto, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a vos, hasta luego. Un saludo grande. Ahí hablábamos con el concejal Ernesto Cladera del bloque de la Unión Cívica Radical, Partido Socialista y GEM. Bueno, ayer se realizó esta reunión importante entre los integrantes del Comité de Infectología Municipal y concejales de diferentes bloques del Consejo Deliberante, incluidos los del oficialismo y todos los de la oposición, tratando de evacuar consultas en esta reunión sobre el tema del virus intrahospitalario o la bacteria KPC, que tantos problemas y dolores de cabeza ha traído en la ciudad de Olavarría, no solamente en el sistema de salud pública local, sino también en el privado. Las 8 de la mañana, 34 minutos.